ni sufrir un traspié. Una linda rima cada día le pondré. Lunes, un, dos, tres, martes es después, miércoles y jueves, todo al revés. Viernes me despido de todos mis amigos, sábado y domingo es de fiesta y doy un brinco. Si bien.